Sí, ¿no? sí, presentamos en el día de ayer la renuncia al ministro de la producción y dirigida por supuesto al ministro y al gobernador. Así que bueno, a partir de hoy hemos dejado de ser presidente de FOGA. ¿Habías recibido presiones para dejar el cargo, Patricio? No, mira, Nacho, no es presiones, son cuestiones normales y naturales, digamos, de la situación política, ¿no? Digo, para aclarar un poco, vos sabés que yo llego al cargo, por ahí esto mucha gente lo sabe, yo llego al cargo luego de no ser reelegido legislador. Vamos un poquito para atrás. Yo en el 2011 iba a la reelección de legislador con un acuerdo con el gobernador, que estaba de acuerdo en que yo encabece nuevamente la lista. De cuando la lista va a la Casa Rosada, digamos, a mí me bajan de la lista del gobierno nacional. Por eso no soy diputado. Sí, yo le quería que sea. Y bueno, tuve esos meses, 6 meses, y me llaman para incorporarme al gabinete como presidente FOGABA, pero por un pedido expreso de Sergio Massa ante el gobernador Scioli. Uh-huh. Ya fue un acuerdo, digamos, de Sergio Massa con Scioli hace más de un año. Bueno, por eso asumo a la presidencia de FOGABA, y estuvimos, bueno, casualmente en el día de ayer de mi renuncia cumplí un año de gestión. Ah, mira. Y bueno, se dio una situación política por todos conocidas, que Sergio decide liderar el Frente Renovador, hacer un partido nuevo. Bueno, un poco diciendo y lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Ya pensamos el cumplimiento de digamos, no sé si el cumplimiento de un ciclo, que seguramente se cumplirá en el 2015, pero sí, digamos, de una forma de gobernar y de hacer las cosas que pensamos que hoy el país está perdiendo muchísimas oportunidades y que necesitamos una nueva visión de la política moderna. Y eso es lo que encara Sergio Massa. Hace muchísimo tiempo que teníamos diferencias, obviamente, con el Frente para la Victoria, y se plasmó en este Frente Renovador que se creó hace 40 días. Bueno, se creó el Frente Renovador, se charló también, es cierto, con el gobernador, esto también es público. Bueno, el gobernador decidió seguir acompañando a la presidenta, por lo tanto ahí se produce un quiebre, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo como hombre del espacio de Sergio Massa quedo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, un poco descolocado, ¿verdad? Así que eso es lo que pasó, Nacho, son situaciones políticas, digamos, está bien que así suceda, porque yo continué y voy a continuar ahora más que nunca apoyando y acompañando a Sergio Massa, ¿no? Uh-huh. Con esta situación, ¿se aleja la posibilidad de un acuerdo con Scioli y Sergio Massa? Digamos que si bien no habían llegado a un acuerdo, por ahí todos pensaban que las relaciones habían quedado en muy buenos términos para por ahí empezar a charlar un poquito más adelante con miras al futuro. Con estas situaciones, ¿se aleja un poco la posibilidad de este acuerdo o no está nada dicho? Bueno, en política nunca está nada dicho, pero sí, si uno ve, digamos, si vemos la película, no sé en qué, cómo termina, la foto de hoy nos indica que sí, hoy es imposible. Y tal vez Nacho ha tenido mucho que ver, digamos, yo creo que Sergio Massa está encarnando, digamos, una esperanza en la gente que va mucho más allá de la provincia de Buenos Aires. Esto ha sucedido en los últimos 3 o 4 meses, se está viendo en todas las encuestas de opinión, y eso también lo ha modificado el panorama. Sergio habla permanentemente de cuestiones nacionales, de qué país queremos o necesitamos tener a partir del año 2015, y bueno, por supuesto, tal vez ahí hay un conflicto de aspiraciones, ¿verdad? Y de proyectos. Entonces eso hace dificulta que bueno, que Sergio y Daniel acuerden algo por ahora, ¿no? Patricio, este alejamiento tuyo, ¿también tiene que ver con la lista presentada a nivel local? No, para nada, no, eso no tiene nada que ver porque, digamos, es como te dije, no pasa por esas cuestiones menores. La verdad es que... No, porque se decía también que hubo por ahí lobby en la provincia. Sí, eso es cierto, pero de bueno, son... digamos, son dirigentes menores, digamos, que no tienen esa posibilidad en la provincia. que ni siquiera los ministros importantes le tienen el teléfono. O sea, no es importante. Lo importante acá es que estamos en dos proyectos políticos diferentes. ¿Entendés? Eso es lo importante. No pasa por hacer una lista de concejales o no. El tema es que los proyectos, por eso fíjate que me voy yo y también se va Tomás Hogan y algún otro funcionario, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa porque quedamos en dos proyectos diferentes. Nosotros claramente somos el Frente Renovador. Ya te digo, por ahí mucha gente no lo sabe, pero yo te recalco, para que se entienda mejor la cosa, recaigo en la presidencia de Fogaba en un acuerdo hace más de un año de Sergio Massa con Scioli. Sergio Massa es el que le pide mi lugar a Scioli. Sí, sí, no es que venía por el scholismo, digamos. No. Entonces, digamos, en la gobernación, que yo estoy trabajando en el espacio de José Seberri y de Sergio Massa, lo saben todos. Sí. Bueno, con José Seberri hace cuántos años, ¿no? Sí, 25 años, por eso. Así que, no, excede, Nacho, el tema de una lista, ¿no? Patricio, antes de por ahí pasar a nivel local, a la lista, a lo ocurrido en las PASO, te pregunto, ¿qué balance haces de este año en el Fogaba? Muy bueno, muy bueno. El balance es sumamente positivo en muchos aspectos. En la gestión, porque, bueno, los números hablan por sí solos, eso es una cuestión objetiva que se puede ver de cualquier balance. Fogaba en este año de nuestra gestión ha tenido un crecimiento histórico. Hemos llegado a 10.000 garantías el año pasado, y hemos tenido un crecimiento tanto en el volumen de negocios como en la cantidad de operaciones y en la ganancia de un 54% comparado al año anterior. Así que, bueno, esto llevó que hace un mes aproximadamente, un mes y medio que nos reunimos por el tema de la inundación de La Plata, nos reunimos con el gobernador, todo el directorio de Fogaba y nos felicitó. Es más, nos preguntó, me acuerdo, la pregunta exacta fue, ¿pero por qué creció tanto Fogaba? Así que, bueno, en ese sentido muy contento, porque creemos que hemos hecho una muy buena gestión. Pudimos llegar a firmar el convenio con el gobernador de San Juan, donde estamos asesorando, los equipos técnicos míos asesoraron al gobernador de San Juan para crear el fondo de garantías en esa provincia. Uh-huh. Así que, bueno, dejamos todo listo después de 6 meses de trabajo y de estudio, digamos, la posibilidad de que los monotributistas también acceden a la garantía de Fogaba, cosa que en 17 años nunca se había podido hacer. Eso está listo para la firma, la tiene el presidente del directorio del Banco Provincia, así que ojalá se firme pronto. Así que, bueno, creemos que hemos hecho una muy buena gestión, y desde lo personal también muy bueno, Nacho, porque yo no tenía experiencia ejecutiva, venía siempre del legislativo. Y si bien con mucha experiencia legislativa, fui presidente del bloque de concejales, presidente del bloque en la Cámara de Diputados, participé también de miembro del Consejo de la Magistratura, ¿no? Cosa que me dio mucha experiencia a nivel provincial, pero siempre en el área legislativa. Esto es un ente del Ejecutivo, es una empresa, una SAPEM, digamos, mitad privada, mitad pública, para decirlo de alguna manera, con 100 empleados, y tiene un presupuesto anual igual al del municipio de Saladillo. Sí, sí, además cambia el manejo de la cantidad de personal, de la toma de decisiones, un montón de cosas en el Ejecutivo, ¿no? Absolutamente, es muy parecido, digamos, yo ni bien asumí, me dijo el intendente de la Barría, José Seberri, mira, dice, esto es igual que ser intendente. ¿Por qué? Porque tenés las líneas, tenés los directores, digamos, el trabajo es muy parecido, y tenés un presupuesto parecido a mi intendencia. Así que, bueno, me sirvió mucho de experiencia este año y sí, por eso te decía, sumamente positivo. Patricio, hablamos un cachito a nivel local de las PASO. ¿Qué balance se hace de las PASO? ¿Cómo, Nacho? ¿Qué balance se hace? No, el balance, la verdad que muy contento, porque Sergio Massa ha sido digamos, en los distritos de La Barría y Saladillo, en los dos lugares donde más votos sacó en la séptima sesión electoral. Así que muy contento en ese sentido. Hemos aportado también mucho para la lista seccional, así que no, muy bien, muy bien. ¿Y a nivel local? No, a nivel local, bueno, habrá que se tendrá que sentar a conversarlo mucho. Yo hace como 10 días que no estoy en el tema, estoy en otras cuestiones, pero bueno, se tendrán que sentar, porque ahí hay que aclarar algunas cuestiones no muy claras que han sucedido y que han generado por ahí algún resquemor en alguna de las listas, pero bueno, será cuestión de analizar en el futuro. Esta decisión que estaría tomada de no integrar, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? No, creo que hay que respetar a todo el mundo. Si vos lo decís, yo tengo una charla pendiente con los muchachos, ¿sí? Te quiero decir eso, Nacho, por lo tanto no te puedo adelantar nada. Pero, a ver, acá hay que decir las cosas por su nombre. Nosotros estamos muy entusiasmados con el Frente Renovador. Esos muchachos con los que yo tengo relación están muy entusiasmados con el Frente Renovador. La mayoría es la primera vez que hacen política o que sí están muy contentos y muy entusiasmados. Y han visto cosas realmente para ellos muy desagradables. Y hay que escucharlos, y tienen razones valederas y fuertes, ¿sí? Entonces, la verdad que no se explican, digamos, a alguien que quiere estar en el Frente Renovador que pueda cortar la boleta de Sergio Massa. Entonces, dudan de si se quiere estar o no en el Frente Renovador. Esas son las dudas que me plantearon a mí, creo que son muy coherentes y razonables. Pero bueno, es una cuestión para charlar en el futuro, me parece. Yo no te puedo dar ninguna definición porque, ya te digo, hace más de 10 días que no estoy en el tema. Patricio, ¿ya se sabe dónde vas a estar integrando el equipo técnico de Sergio Massa o todavía no está definido? No, yo calculo que en la otra semana me citó para conversar nuevamente. Creo que bueno, que ahí charlaremos y me dirá qué es lo que necesita, ¿no? Me dijo que lo acompañe. Bueno, en ese día, en el Día del Empresario, anteayer en Tigre, cuando estuvimos en el acto. Un acto importante, Patricio, ¿no? Sí, acto importante, más de 500 empresarios. Sabés que ahí Tigre tiene uno de los mayores, creo, número de parques industriales de Argentina. Así que es muy fuerte el empresariado ahí. Y sí, bueno, la verdad que tuvo la amabilidad de hacerme subir al palco, de presentarme, bueno, con gente de como Martín Redrado, como el Vasco de Mendiguren. La verdad que, viste, muy agradecido por el reconocimiento de él. Me agradeció ahí públicamente en el discurso y él genera muchas cosas, ¿no? Iba terminando el acto, él se queda a saludar a todo el mundo y sacarse fotos con todo el mundo, como siempre hace, porque tiene un carisma arrollador, la verdad. Se me acercaron muchos de los empresarios para tratar de colaborar, para participar del Frente Renovador. Así que ahí como que inicié una tarea, ¿no?, de nexo. Pero bueno, le dije que me iba a tomar una semana para descansar con mi familia, y que después la otra semana sí ya nos juntamos en Tigre y arrancar fuertemente a recorrer toda la provincia de Buenos Aires para trabajar al lado de Sergio Massa. Y de cara a octubre, ¿no? A pleno. De cara a octubre, así es. Hasta así octubre, tenemos... por lo menos después no hay descanso. No hay descanso hasta octubre. Patricio, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Patricio López Mancinelli, expresidente del Fondo de Garantías de Buenos Aires, ya ahora incorporado a las filas técnicas del masismo de Sergio Massa. ¿Con quién dialogamos también la situación ocurrida a nivel local con el Frente Renovador, la interna con el Frente Renovador, esta posibilidad de que no haya integración de listas? Hacíamos un balance también de la gestión de Patricio López Mancinelli en el Fondo de Garantías de Buenos Aires, y también, por supuesto, hablábamos de su alejamiento de este ente. 3 minutos de las 11 de la mañana, nosotros continuamos aquí en el 90.7, estamos aquí en Radio Saladillo. Antes del cierre, te cuento y te recuerdo que Delia, concesionario oficial...